Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. In emotion, perdido en las emociones. Bueno, una vez estaba yo hace 4 o 5 años en una tarde y me llamó un integrante de Lineers que viene mucho a la ciudad de Medellín, que estaba en Estados Unidos, y me dijo: me estoy tomando aquí un cafecito con unas amigas, te las quiero presentar. Y yo vi él y dos mujeres más, y me dice: ¿sabes quién es esta señora que está aquí enseguida? Lisa. Y yo: ¿cuál Lisa? Y me dice: Lisa de Cool Jam. Y yo: ¿cómo? Y me alegré de conocer. Estaba ahí en la cámara y me dijo, me saludó, hola Mauricio. Y yo, ¿cómo? Dios mío, me está saludando Lisa, Lisa. Y era Lisa, Lisa, estaba ahí con otra integrante de Seduction, de otro de los grupos, que ellos hacían unas giras de freestyle y de música, y se estaban tomando como en una cafetería, y ese día estaba Lisa, Lisa, y me saludó. Esas cosas que pasan. Bueno, Marcos Vélez me dice que esta emisora algunas veces le recuerda Súper Internacional y que se pone muy feliz porque oye canciones que no suenan, y que en este programa Mauricio Pérez se rebusca algunas canciones muy interesantes. Diego Vélez, dice que saludos, que gracias por la música del archivo que saco. Bueno, Felipe Ramírez, que en su casa había música de Flans, de Chayanne y de Menudo. Wilton dice que tenía muchos discos en la casa. Efraín, que tenía Llena tu cabeza de rock. José Alberto Ochoa, que tenía un disco de Village People muy viejo. Y Adriana se sorprendió cuando conté la historia de Nick Cayman. Ella me dice que había escuchado por allá en 98.9 esa canción de Nick Cayman y que era muy buena, pero que no tenía ni idea que se había muerto el cantante. Les voy a contar una historia rápida. En 1989, en Moscú, se presentó un concierto en el Lenin Stadium. Se presentó Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row y Scorpions. Pero fue el primer concierto, escuchen esto, en 1989, el 12 de agosto de 1989, que permitieron al público ponerse de pie en un concierto, aplaudir y cantar. En Rusia no se podía uno en los conciertos poner de pie, ni gritar, ni aplaudir. Fue el primer concierto en la historia, el 12 de agosto de 1989, donde el público podía aprender a cantar las canciones, bailar, rumpear. Aquí está Video Kill the Radio Star con Boogles. 919. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. Video kill the radio star. Video kill the radio star. soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. De Miami Vice con Jen Hammer. En la mañana son las 9:25 minutos. Los protagonistas de la serie eran Don Johnson y Philip Michael Thomas. Ah, buena que era Miami Vice. Yo no me perdía capítulo, tanto por la música como por la acción. Don Johnson me parecía muy bueno como actor. Bueno, 9:25. Vamos a hacerle un pequeño homenaje a una agrupación nacida en Calgary, en Canadá, en 1979. 1980 grabaron su primer trabajo discográfico. Estamos hablando de Loverboy. Loverboy ha grabado 9 álbumes. Y saben, un hecho bonito en la banda. 4 de sus 5 integrantes que todavía se presentan son los originales, los que fundaron la banda en 1979. Guardar y tener tantos integrantes originales es difícil en estos momentos en el mundo de la música. Mike Greeno sigue siendo su vocalista. Esa agrupación era muy buena. Un saludo a todos los que nos escuchan en el extranjero. Hay algunas personas que me escriben desde México, otras desde Ecuador, y hay uno que me escribe en Canadá, que escucha la emisora por internet. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 305-300-7919. ¿Qué canciones vamos a escuchar de Loverboy? Vamos a escuchar Loving Every Minute of It y vamos a escuchar When It's Over. A esta hora, a las 9:26, pequeño homenaje a Loverboy. Let me go. Whoa, whoa, whoa. Ah, you want me to come? Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Daniel dice que grupazo, grupazo, grupazo, grupazo. Y tiene toda la razón, es un grupazo. Y le hacemos un pequeño homenaje, Loverboy. Por aquí me mencionan que nuestro medallista está cumpliendo 18 años. Bueno, ¿qué pasaba en el mundo de la música en una fecha como hoy? Pero es que hay cosas muy buenas para contarles. En una fecha como hoy se juntaban unos muchachos. Uno de ellos se llamaba Jimmy Page. El otro se llamaba Robert Plant, John Paul Young, John Bonham. Y formaban un grupito. Le pusieron Led Zeppelin. Señores, en una fecha como hoy tocaron por primera vez juntos esos monstruos en 1968. En 1972 Alice Cooper estaba feliz, tenía su primer número uno en Inglaterra, en el Reino Unido, la canción School Out. 1978 los Commodores eran número uno en Estados Unidos, estaban tres semanas en la primera posición con la canción Three Times a Lady. Y en 1984 Lionel Richie clausuraba los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la versión de All Night Long, como lo contó el Johnny. A propósito, el Johnny tiene durante todo el día las cápsulas en ese túnel del tiempo. Aquí está Rita Franklin con George Michael. Ahí los dos ya se nos fueron. I knew you were waiting for me. Sabía que me estabas esperando. Son las 9:36 minutos. Esta es la ochentera 91.9. Mauricio Pérez les acompaña a esta hora. Modo La Ochentera. 91.9. Peniston, finally, finalmente te encontré. Son las 9:44 minutos, estás disfrutando de La Ochentera, la nueva emisora en la ciudad de Medellín, en Colombia, que tiene música de los 80 y que tiene a don Carlos Alberto Ríos, el Kafka de la radio, hombre, una de las personas, yo creo que en este momento en el clásico de música americana es el más veterano, y como es el más veterano tiene más conocimiento. Don Carlos Alberto Ríos está de 5 a 8. El Johnny Muñoz también es una de las personas también con más tiempo en radio. Y tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Va de 1 a 5 de la tarde y Checho Cano está a partir de las 10 de la mañana y yo estoy por la mañana de lunes a viernes de 7 a 10 recordando con ustedes, viajando en el tiempo. Y hoy le estamos dedicando nuestro programa también a un cumpleañero que se llama Mark Knopfler. Está de cumpleaños. Yo pensé que era inglés y nació fue en Glasgow, Escocia. Estudió periodismo, dio clases en la universidad, formó Dire Straits en 1977 y tiene 4 premios Grammy, 3 matrimonios, tuvo mellizos en 1987, yo no sabía, y tiene 2 hijas en su tercer matrimonio. Una de ellas se dedicó a la actuación. Una de sus canciones llamada Local Hero suena antes de empezar los partidos del Newcastle. Él es fanático del Newcastle. Oigan este dato, en este año, arrancando el año, subastó 120 guitarras. Si entregó para subasta 120, ¿cuántas tenía? Con eso recaudó 8 millones de libras esterlinas. Hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 77 años Mark Knopfler. Y lo recordamos también con esta canción llamada El Camino de la Vida, sí, The Walk of Life, El Paso de la Vida. Aquí está Mark Knopfler con Dire Straits. Mark Knopfler de cumpleaños 75, no 77, sino 75 años.

Polo Mendoza nos felicita por el programa. Robinson, qué buena canción la de Loverboy, Loving Every Minute of It. Rosa Río, con una voz hermosa, me deja un mensaje y me dice que el papá tenía discos en Yarumal. Francisco Ortiz me manda una foto del disco de Andy Summers. Ah, que un disco que le firmó, autografió Andy Summers. Hoy, Francisco Ortiz, felicitaciones. Llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles inmensamente que me hayan acompañado en esta mañana, pero los invito a que se queden 24 horas, que les prometemos muy buena música. Me voy a despedir el día de hoy con Damn Yankees, y si alcanzo con Divo, feliz mañana para todos. Nos escuchamos mañana bien cumpliditos a partir de las 7 en punto de la mañana. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me back.